para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sebastián Yatra protagonizará Érase una vez, pero ya no. La primera serie musical de Netflix en España será estelarizada por el colombiano con canciones clásicas del pop en español y temas latinos. Narra la historia de un par de amantes que fueron separados trágicamente y deben encontrarse en otra vida. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.